tramas. 66, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía al mando de un coronel expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. Continuamos en Tramas. Hoy, política, filosofía y nación durante los años 60, con José Pablo Feynman. José Pablo, ¿en qué consistió el denominado proyecto de la denominada o autodenominada, según se lo quiera ver, Revolución Argentina? No son demasiado originales este tipo de proyectos. Fundamentalmente los golpes que se dan a partir del 55, todo el problema que se suscita dentro del ámbito militar a partir de 1955 es cómo controlar al peronismo. El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. El derrocamiento del presidente Arturo Illia, ocurrido el 28 de junio de 1966, significó, desde la perspectiva de la comunicación social, un punto de cambio en la historia del periodismo argentino. Los golpes de Estado, desde aquella que concluyó con el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, fueron prolongados por despliegues informativos de gran magnitud. Se podría decir que en nuestro país los golpes militares registran su génesis a fin de la tercera década del siglo XIX con el derrocamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, fusilado posteriormente por el general Juan Lavalle. En esas circunstancias, los ensayos comunicativos fueron epístolas firmadas con destino a un permeable destinatario. Los militares encuentran dos modos de controlar al peronismo, o a través de la represión o a través de la integración. En este sentido, el gobierno del general Onganía irrumpe en la escena política para desplazar al gobierno de Illia, considerándolo como un gobierno ineficaz tanto para reprimir al peronismo como para controlarlo. Es decir, veían que bajo Illia el peronismo crecía. Y esto era mirado en forma como un dato de la realidad alarmante para los sectores militares. En este sentido, sube Onganía, quien intenta hacer un pacto con el movimiento sindical, cosa que Perón frustra. Esto es muy importante de aclarar. El pacto que Onganía intenta vehiculizar con los sectores sindicales es frustrado por Perón, y al calor de esa frustración retroceden los sectores sindicales conciliadores ante el régimen militar y avanzan los sectores sindicales duros. Es así como surge después la CGT de los argentinos y la figura nucleadora de Ongaro. La CGT de los argentinos, nacida del Congreso Normalizador Amando Olmos de la Central Obrera del 28 al 30 de marzo de 1968, surgió como una respuesta combativa a las variantes de adaptación al régimen generadas por las conclusiones burocratizadas del sindicalismo peronista. Esa burocracia sindical estaba nucleada en torno a las 62 organizaciones que tenían la hegemonía de la Unión Obrera Metalúrgica, liderada por Augusto Timoteo Bandor. Las consignas más clásicas de la CGT de los argentinos traduce ese origen. Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. Y unirse desde abajo y organizarse combatiendo. El régimen de Onganía entonces surge con el proyecto de reprimir al peronismo y a la vez intentar conciliarlo. La represión se da por los órganos, los conductos habituales, represión policial, represión militar, hasta que termina en el estado de sitio y la implantación de la pena de muerte. Y el intento de conciliación se hace a través del intento de captar a la burocracia sindical bandorista, intento que, repito, es frustrado por Perón, y en este sentido se le asesta un golpe mortal a la dictadura del general Onganía. Tramas. Tramasradio@gmail.com. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la noche de los bastones largos, Onganía intervino las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. ¿Qué significó la noche de los bastones largos para el movimiento universitario de la ciudad de Buenos Aires, del país todo, José Pablo, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 1966? Una toma de conciencia con la realidad, con la brutal realidad. Es decir, la universidad era vivida y asumida como una isla autónoma, la llamábamos la isla democrática. El país vivía inmerso en la miseria, y en la represión y en el autoritarismo. Y en la universidad se vivía no la prosperidad, pero sí se pasaba bien, se podía estudiar, había democracia, libertad de ideas. Es decir, era un ámbito en el cual uno podía vivir ajeno a los problemas que padecía el país. En este sentido, la irrupción de la policía en las universidades significó para los estudiantes una toma de conciencia de la realidad del país. También ellos comenzaban a recibir los golpes, la brutalidad, la represión del régimen militar. El 29 de julio de 1966, la represión policial de la recién instaurada dictadura del general Juan Carlos Onganía fue sangrienta. Terminó con más de medio siglo de autonomía universitaria y cargó a sablazos y palazos contra docentes y alumnos de la Universidad de Buenos Aires. El saldo de aquella infausta jornada fue de numerosos heridos, cientos de detenidos y más de 300 docentes expulsados que tomarían el triste camino del exilio. Esa noche, conocida como la noche de los bastones largos, marcó un antes y un después en el desarrollo científico y cultural argentino y abrió una larga etapa de deterioro de la Universidad Nacional. Nosotros, recuerdo que en clases de filosofía, salíamos de una clase de filosofía sobre la filosofía cartesiana y salíamos de cuestionarnos, junto con René Descartes, sobre si la realidad externa existía o no existía. Salimos y nos agarraron a palazos, con lo cual tuvimos una clara certeza de la existencia de la realidad externa. En este sentido, hay una frase que recorrió los claustros en aquellos tiempos que decía lo siguiente: Onganía hizo más por la concientización del estudiantado que 50 años de reforma. Esto quería decir que la brutalidad del régimen militar había conducido al estudiantado a tomar clara conciencia que su destino era el destino del país, que la universidad no era una isla democrática, que la universidad padecía los avatares del país y que los obreros debían unirse a la lucha de los trabajadores por la liberación de la patria. Como novelista, José Pablo Feynman publicó las siguientes obras: La astucia de la razón, de 1990, Últimos días de la víctima, editada en 1979, Ni el tiro del final, fechada en 1982, El ejército de ceniza, de 1986, y Los crímenes de Van Gogh, de 1994. Yo te quiero. Libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví. Libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. Sin dueño, y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas. Libre de otras penas, libre de otras penas, y libre de mí. Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra. ¿En qué consistió el proyecto de la CGT de los argentinos y principalmente de su figura aglutinante, la del dirigente gráfico Raimundo Ongaro? Este proyecto tiene que ser explicado a partir de una oposición al proyecto bandorista. El proyecto de Ongaro siempre reivindica la conducción de Perón, se asume como peronista, pero a la vez agrega un ingrediente católico que no era patrimonio únicamente de la figura de Ongaro, sino que era patrimonio de muchos militantes en ese momento, que hacían confluir su fervor católico con el destino reivindicativo de los desplazados en la Argentina. Son las épocas en que comienza, un poco más tarde, pero ya comienza a prefigurarse el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y la figura de Ongaro es una figura de gran convocatoria, no solo de bases. Quizás su poder de base y su poder dentro del aparato sindical era muy débil, pero era incomparablemente débil al lado del poder bandorista, pero comienza a nuclear en forma muy interesante a todo un movimiento intelectual que se nuclea alrededor de la CGTA y alrededor del periódico de la CGTA, en el cual lo más memorable es que Rodolfo Walsh comienza a escribir los textos de Quién mató a Rosendo. Desde este punto de vista me parece que la CGTA es un mojón, es un señalador dentro de las luchas sociales en la Argentina, y es también uno de los motivos de orgullo que el peronismo puede exhibir a lo largo de su historia como uno de sus momentos más puros de lucha y de oposición a lo oprobio y a la injusticia en la Argentina. El día 29, millares de obreros cordobeses comenzaron a salir de sus lugares de trabajo y a formar columnas para marchar sobre el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. Pronto la policía agotó sus municiones y retrocedió, impotente. Los manifestantes se adueñaron de las calles. Había estallado lo que después se llamaría el Cordobazo, una de las mayores rebeliones populares argentinas. La misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Gradualmente los disturbios fueron amenguando. El saldo final serían 12 muertos, más de 100 heridos y varios centenares de prisioneros. José Pablo, ¿se puede decir que el Cordobazo crea un antes y un después en la historia del movimiento obrero y popular de nuestro país? No sé si un antes o un después. Creo que el Cordobazo es una de las movilizaciones populares, es una más de las grandes movilizaciones populares de la Argentina. No, inevitablemente para mí el Cordobazo es un después del 17 de octubre. Creo que el Cordobazo implica un antes y un después dentro del gobierno del general Onganía. Es decir, cuando ocurre el Cordobazo, ese país, esa Argentina que parecía estar calma y quieta bajo la Pax Onganía, despierta turbulentamente. Se creía que la represión, el miedo del régimen militar de Onganía habían terminado por someter las conciencias, por acallar las conciencias y acallar la discordia, la repulsa, pero la voz del repudio, la voz de la dignidad social de los trabajadores y de los estudiantes, surge en Córdoba. Un rasgo original del movimiento estudiantil de 1969 fue el ejercicio de la crítica a la organización, los contenidos y la práctica de la enseñanza superior. Es cierto que esta línea de acción estudiantil fue uno de los argumentos centrales de la reforma universitaria de 1918, y el movimiento estudiantil reformista siempre manifestó una genuina preocupación por lo que se denominaba la cuestión de la calidad de la enseñanza. Lo distintivo de 1969 fue la erradicación de los planteamientos y el inicio de lo que podríamos llamar la acción directa en muchas cátedras, escuelas y facultades contra los profesores que eran considerados los representantes más evidentes del status quo o la política de la dictadura en lo académico. Las jornadas del Cordobazo no deben ser identificadas con la vanguardia elitista armada de ninguna organización. La lucha del Cordobazo es una lucha popular, es una movilización masiva, es un protagonismo del pueblo en defensa del derecho de vivir en una Argentina con justicia social, con participación de los obreros, de los trabajadores, de los estudiantes. Es la repulsa también al régimen imperialista que sometía a la Argentina. Durante las jornadas del Cordobazo son agredidas las fachadas de las empresas que representan a las multinacionales del poder financiero. Pero fundamentalmente es una movilización popular, son obreros, es gente del pueblo la que sale a peticionar, a protestar contra un régimen autoritario, fundamentalmente ilegal. Tramas.